grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La mañana del 1 de enero de 1994, el país despertó con una noticia impactante. Indígenas armados tomaron las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Ocosingo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtlán y Chanal del estado de Chiapas. Iniciaba la historia de la rebelión indígena chiapaneca, considerada por algunos la primera revolución del siglo XXI. Hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos portadores de nuestra nacionalidad. Nosotros, armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! Ese mismo día, en el que entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cientos de hombres y mujeres indígenas chiapanecos le hicieron ver a México y al mundo una realidad distinta a la que se planteaba desde la presidencia de la República. Se trataba de comunidades enteras que en pleno apogeo del nuevo milenio exigían trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. La reacción del gobierno federal fue el envío de tropas militares para sofocar la rebelión, donde se llegó a manejar la cifra de 70.000 efectivos del ejército mexicano. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido y que por eso tanto apreciamos. En el levantamiento de 1994 en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, así como un mejor reparto de la riqueza y la participación real de los diferentes pueblos y comunidades, tanto en la organización del Estado como en la vida pública y política no partidista del país. Un mes después del levantamiento, iniciaron las primeras conversaciones entre el gobierno federal y el EZLN, que culminaron con la firma de los acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena. El contenido de los acuerdos incluía la creación de un marco jurídico que establecía una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, basado en el reconocimiento a la libre determinación y a los derechos jurídicos, políticos, económicos, culturales y sociales, lo que implicaba el reconocimiento constitucional a la autonomía de las comunidades indígenas. Cuando los acuerdos de San Andrés llegaron al Poder Legislativo para ser integrados a la Constitución, los senadores y diputados eliminaron gran parte de lo planteado originalmente, dejando fuera lo relativo a las tierras y los recursos naturales de los territorios indígenas. Tras la traición de los legisladores a los acuerdos de San Andrés, el EZLN decidió ponerlos en práctica, fundando en 2003 las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles Zapatistas, bajo el principio de mandar obedeciendo. Y por eso nosotros dijimos, jalemos todos los hermanos de diferentes lugares, que quieren venir a escuchar, a saber que sí, tenemos que organizar, que acabemos este mal sistema, porque no nos quieren como indígenas, porque no nos quieren a nuestro modo, a nuestra forma, porque el zapatista aquí no nos importa religión, modo, forma de ser, eso no importa. Que no sea zapatista, lo que queremos es que se gobierne, que se organice, que se tomen en cuenta, que se respete. A 29 años de lucha, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional continúa colocando en el centro de la discusión la injusticia, desigualdad, discriminación, exclusión y explotación de la que han sido objeto por cientos de años los pueblos indígenas, así como la herencia de la lucha social de México. Las causas que originan este movimiento son justas, son reales. En todo caso podrán cuestionar el camino que se eligió, pero nunca las causas.